Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es martes 14 de mayo. Miramos en primera instancia el tiempo que nos acompaña. Arrancamos con una temperatura de 18 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima, atención, de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. El día se presenta nublado. Y aquí vamos con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Nos acompaña Mayerly Urrego. Mayerly, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 14 de mayo de 2024. Mucha atención, así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,7, se mantiene con respecto al día anterior, una tendencia a la baja de menos 0,0%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia a la baja de menos 0,4%. Francos suizos a 0,9, tendencia a la alza de 0,04%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.450 por barril, con una tendencia al alza de 0,19%. IBEX 35 con su jornada en 11.152,0 puntos y con una tendencia al alza de 0,41%. Nos vamos rápidamente a tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino está a 953,97, tendencia a la baja de menos 0,2%. Euro real brasileño 5,5, tendencia a la alza de 0,01%. Euro peso chileno 997,8, tendencia a la alza de 0,14%. Euro peso colombiano 4,189,6, tendencia a la baja de menos 0,15%. Euro peso mexicano 18,1, tendencia al alza 0,1%. Euro a dólar canadiense 1,4, tendencia al alza de 0,07%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de más información, la información del día, la información que aparece hoy en portada en la prensa española. Destaca que el Senado da hoy el último paso para vetar la ley de amnistía en medio del debate postelectoral en Cataluña. A propósito, el todavía presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha anunciado este lunes que no recogerá su acta de diputado en el Parlament y que abandona la primera línea de la política después de que su partido Esquerra Republicana se haya desplomado en las elecciones del pasado domingo, en las que quedó en 20 escaños, 13 menos que los que tenía. Son las consecuencias del más reciente debate electoral en Cataluña. Siguiendo con más temas de actualidad, encontramos también en el contexto internacional las noticias que tienen que ver con Ucrania. Asimismo, la guerra, desafortunadamente, en Gaza. El contexto internacional también aquí en el Café Mañanero. En este apartado hay que decir que el secretario general de la OTAN ha anunciado que se sigue trabajando para que Ucrania esté cada vez más cerca de la OTAN. Javier Colomina, subsecretario general adjunto de la OTAN, entregó unas declaraciones la noche anterior y afirmó que China es el principal país que hace posible que Rusia lleve a cabo la guerra contra Ucrania porque proporciona componente crítico para las armas de Moscú. Esto ha ocurrido en el marco de la cumbre de la juventud de la OTAN. El político noruego recordó que China es el mayor socio comercial con el Kremlin. Y en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, el Consejo Nacional de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, concretamente de Venezuela, ha rechazado el levantamiento de sanciones de la Unión Europea a funcionarios del organismo. La decisión de la Unión Europea acordó el levantamiento temporal de las sanciones en el marco de los esfuerzos para tener unas elecciones presidenciales inclusivas y compartidas. Los Estados miembros decidieron aliviar entonces las sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral, así como las de tres antiguos miembros de este organismo. Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, rechazó el levantamiento, pues señaló que sería indigno aceptar esta decisión mientras permanecen vigentes otras sanciones. Ya en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, destacamos que España es el cuarto país en que recibe más inmigrantes del mundo, pero no será suficiente para sostener las pensiones. Es lo que resalta el Banco de España. Las ganancias de población que se esperan hasta 2053 tendrían que triplicarse para conseguir mantener estable la relación entre pensiones y trabajadores. Por otra parte, y continuando con más noticias en materia de inmigración, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha visitado en Huelva una de las fincas en las que se desarrolla el programa Guafira de Migración Regular, por el que las temporeras marroquíes que vienen cada año a la recogida de frutos rojos reciben de forma simultánea formación en emprendimiento. Del ámbito internacional, un tribunal de Irlanda del Norte ha declarado ilegal las deportaciones a Ruanda del primer ministro británico Rishi Sunak. El juez Michael Hawkes descarta la aplicación de la ley en esa región por ser contraria a los acuerdos que permitían el canje del territorio en la era post-Brexit. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Pasamos inmediatamente ya a los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 35 entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Un Barcelona que aprovechó los errores mínimos que tuvo la Real Sociedad para vencerlo 2-0 y colocarse nuevamente en la segunda posición de la tabla de clasificación. Y para hoy arranca nuevamente la Liga Española en su jornada 36 y en donde veremos interesantes encuentros. Continuamos con la Premier League, porque anoche el Aston Villa le sacó un punto a Liverpool. Empate 3-3. Un Liverpool que se mantiene, eso sí, en la tercera posición. Y todo queda abierto al partido de hoy, donde el Manchester City puede recuperar el liderato de esta competición. Recordemos que el primer puesto y el Premier League se está peleando entre el Arsenal y el Manchester City. Continuamos con el Giro de Italia, porque en el Giro de Italia nuevamente llega a la montaña en su décima etapa, y en donde los escaladores podrán mostrarse al máximo. Y en el Master 1000 de Roma, sin la atracción del top 5, esperamos ver tremendos partidazos ya en octavos de final. Y la Copa Libertadores de América, que entra en la quinta jornada de la fase de grupos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre la parte final de nuestro programa. Contaremos también con el análisis de Giovanni García. El fútbol, aunque estamos en la recta final de la temporada, no para. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, en este martes 14 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Familia, de igual forma que hoy se conoce por ser el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides y aniversarios que encontramos en esta fecha, el 14 de mayo a su vez es conocido por ser el Día Mundial del Seguro, de igual forma que entre los aniversarios del día recordamos que la reconocida directora estadounidense de ascendencia italiana, Sofía Coppola, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 53 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales. Estamos escuchando a Silvestre Dangond y Carlos Vives. Recientemente estuvieron de parranda en la ciudad de Valledupar en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Y allí recordaron al premio Nobel Gabriel García Márquez. Una canción que le compuso Armando Zabaleta. Una crítica a Gabo. Y esto le ha convertido en tendencia en las redes sociales. Recuerden lo nuevo que tienen tanto Carlos Vives como Silvestre Dangond en el repertorio es Tú y Yo, que ya estamos escuchando aquí en el Café Mañanero como el saludo musical. Y a propósito del maestro Carlos Vives, recuerden que estaremos consiguiendo entradas para su presentación en Madrid en el marco de la gira El Rock de Mi Pueblo Vive, 14 de julio, en el Wizzing Center de Madrid. Y tenemos entradas para nuestros oyentes. Yo ya olvidé tu juramento, que tengo una rosita en lento, para sacarme el clavo que llevo dentro. Y de este relajo ya no queda nada, se acabó lo que se da. Quedó lo que tú se puede arreglar. Tantos problemas, tantas pendejadas, dos amigos y una dama, y con esto se tiene que arreglar. O le cantas tú, o le canto yo, a ella no le importa destrozar mi corazón. O le canto yo, o le cantas tú, ella lo que quiere es disfrutar su juventud. ¡Qué bárbaro! ¡Dímelo, Silvestre! ¡Bueno, todo está claro! ¡Tú verás! ¡Ay! ¡Ey, ey, no me mires así! Bueno, ahí los tenemos, los dos grandes de la música vallenata, Carlos Vives y Silvestre Dangond. Yo es lo más reciente que tienen en el mercado tanto Carlos Vives como Silvestre Dangond. Les recuerdo el próximo 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid, Carlos Vives en el marco de la gira de conciertos por España, El Rock de Mi Pueblo Vive. Bueno, el caso es que han recordado en una parranda reciente una canción que le compuso Armando Zabaleta al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Cuando compusieron esa canción, todavía Gabo no había ganado el premio Nobel. Había ganado otro premio que lo había donado a una organización socialista en Venezuela, eso por allá en la década del 70. Y ahora en una buena parranda lo recordaron, simplemente interpretaron una canción. Y se ve que a algunos seguidores de Gabriel García Márquez no le sentó bien. Pero en la tierra donde querían a Gabriel García Márquez y sus amigos, pues le hicieron esta crítica, porque el vallenato se fija en la realidad, independientemente de si gusta el tema o no. Yo creo que hasta el propio Gabriel García Márquez aceptó la crítica. Y tenía que ver de pronto con el abandono de su pueblo, Aracataca. Recordemos que Aracataca es Macondo en la imaginación de Gabriel García Márquez. A ver si podíamos compartirles algo en de lo que fue esa parranda. Bueno, en la medida que tengamos la posibilidad, lo vamos a hacer, pero esa es la historia. Canta, canta Carlos Vives, cántale sabroso. Atención, seguidores de Carlos Vives, especialmente en Madrid, aunque vale para cualquier parte de España. Este 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid, el escenario más importante que tiene la capital española. Allí estará entonces Carlos Vives con todas esas canciones con las cuales ha traspasado fronteras. El sonido colombiano enloquece al mundo y que en España está sonando desde el año 1993, cuando Vives apareció con Una Gota Fría, su obra maestra, y desde entonces no ha parado. Lo tendremos nuevamente, y algo muy importante, podrán ganar entradas para ese concierto. Carlos Vives en Madrid, 14 de julio. Ya vienen las entrevistas, ya viene el contenido del Café Mañanero, el repaso de las noticias más importantes del día. Viene también el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río, toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerden que pueden abrir cuenta con el pasaporte, además acceder a microcréditos, préstamos personales. Iqualo es el banco de los inmigrantes. Descarga la aplicación en iqualo.com. Abrimos la actualidad en materia de inmigración con una noticia que nos llega del Ministerio de Seguridad Social, Migraciones. La jefe de esta cartera, Elma Sainz, ha visitado en Huelva una de las fincas en las que se desarrolla el programa Guafira de migración regular, por el que las temporeras marroquíes que vienen cada año a España a la recogida de frutos rojos reciben de forma simultánea formación en lo que tiene que ver con emprendimiento. La ministra ha tenido la oportunidad de conversar con las temporeras que actualmente participan en este proyecto de migración circular, quienes le han detallado que ya están dando los primeros pasos para iniciar un negocio a su vuelta a Marruecos gracias a la formación y a la asistencia técnica que reciben. Se trata de 12 mujeres que requieren abrir un comercio en Marruecos en sectores como el textil, alimentación, cultivos o ganado para mejorar su situación personal y de sus familias, así como en sus poblaciones de origen. Eso es lo que destaca una nota que nos ha compartido el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. En otras noticias en materia de inmigración, la Comisión de Exteriores del Parlamento de la Cámara de Canarias ha vetado la comparecencia del jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y candidato a las elecciones del próximo 9 de julio, Jorge Puchadé, para evitar que se hable de inmigración, según publica el diario La Gaceta, que recordemos que es un medio próximo al partido Vox. Finalizamos este repaso en las noticias más importantes de inmigración.

Aragonés deja la política tras la derrota del independentismo. Aquí nos referimos concretamente a lo que fueron las elecciones autonómicas en Cataluña el pasado domingo. Pero hay más titulares en el diario de mayor circulación en España. El País. Sánchez cree avalada su estrategia. El perdón tiene efecto sanador. Continuamos repasando los titulares. Damos cuenta a esta hora, Mayerly, también de entonces el periódico El Mundo. Efectivamente, Jorge, porque Diario El Mundo destaca también, por supuesto, las noticias políticas. Sánchez ofrece cumplir el pacto fiscal para aplacar a Puigdemont y también dar varia de puntilla de procés, 273.936 votos que hundieron el separatismo. Vamos ahora a América Latina. Rápidamente, en América Latina destaca el diario La Capital de Argentina. Ya están funcionando los 4 radares fijos de circunvalación. También nos vamos al periodiquito de Venezuela. Unión Europea levantó sanciones a altos funcionarios. De otra parte, también se destaca contribución para pensiones podrían iniciar a partir de junio. También nos vamos al diario Expreso de México. Hermosillo vuela alto. Aeropuerto es el segundo con más crecimiento. Otro titular que destaca este diario de México, noroeste del país, tiene mayor demanda de crédito empresarial. Y nos vamos al diario La Tercera de Chile. Camioneros del norte se movilizan exigiendo cierre de fronteras. Otro titular que destaca este diario, La Moneda controla rebelión y logra aprobar iniciativas con respaldo transversal. En otros periódicos de América Latina destacamos el diario El Tiempo de Colombia. Nos hacemos eco concretamente de su edición digital. Arrecia el invierno en Colombia. Fuertes lluvias en 20 departamentos dejan en alerta roja a varios municipios. Siguiendo con otros medios de América Latina, el Mercurio de Chile destaca en portada: las mujeres serían las más beneficiadas con las bajas de planes de salud que comenzarían en septiembre. Pasamos también a dar cuenta de la prensa en Ecuador. Destaca hoy el diario El Expreso en su edición digital: Guayaquil, el primer año de Aquiles Álvarez, una gestión de promesas. Avanzamos en el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El discurso del nuevo Ecuador se agota por la visita política de Noboa. Recordemos que Noboa está visitando por estos días en Europa. Pues bien, avanzamos hacia la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en primera página a Luis Abinader: no tengo ningún temor sobre el torneo electoral. Recordemos que este domingo habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana. Luis Abinader es el actual presidente y aspira a ser reelegido. De hecho, encabeza las encuestas de intención de voto. Ya por estos micrófonos pasaba en el día de ayer la representante de la campaña electoral de su partido, el PRM, exactamente aquí en la ciudad de Valencia, y nos ponía al tanto de cómo van las elecciones, cómo se llega a esta última campaña de elecciones. Por cierto, vamos a continuar escuchando más voces de la comunidad dominicana residente en España, que está en campaña electoral. Será exactamente este viernes, así que les invitamos a estar pendientes del Café Mañanero. Y siguiendo con más actualidad, luego de los periódicos pasamos inmediatamente a dar cuenta de los títulos, no, las tendencias en las redes sociales hasta ahora con Carlo Angulo. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de la periodista Cristina Pardo, quien está siendo fuertemente criticada por las declaraciones en su programa en la que defendía la posición de Israel en el pasado Festival Internacional de la Canción de Eurovisión. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el del portero de Argentina, el Dibu Martínez. Emiliano Martínez está siendo criticado fuertemente por haber sido el causante, con un error garrafal en el partido del Liverpool ante su equipo, el Aston Villa, fue la causa de un gol en propia puerta al no poder detener un balón y se le escapaba de las manos mientras era grabado en la acción que ha dado la vuelta al mundo en internet. Otro de los nombres más importantes y lo más comentado tenemos el de Arancha del Sol, al igual que el de Bridgerton, que la nueva temporada llega muy pronto a la plataforma de Netflix, mientras que nombres como el de Lamine Yamal, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y nombres como el de Puigdemont forman parte de lo más comentado junto con el hashtag 14M y por supuesto nombres como el de Junts y Becker cierran a esta hora parte de las últimas tendencias que están siendo más comentadas en las redes sociales. Pues sí, ayer el Dibu Martínez en el minuto uno, autogol. El Dibu Martínez, el campeón del mundo, sí, el gran héroe con Argentina, ayer la pasó mal. Y no solamente pienso que la pasó mal él, sino el Liverpool. El Liverpool iba ganando 3-1, o 1-3, porque estaba en condición de visitante. Y se le dio al técnico Jürgen Klopp por sacar a los jugadores más importantes, entre estos a Luis Díaz, y terminó el partido empatado. Y de esta forma, el Liverpool ha tirado la liga. Bueno, ya eran pocas las posibilidades que tenía, y ya definitivamente capituló en el día de ayer el Liverpool. La liga será cosa o bien del Manchester City de Pep Guardiola o del Arsenal, son los que se quedan peleando por la liga. Ya saben que aquí en España las cosas están resueltas desde hace mucho rato. El Real Madrid, campeón, de hecho ya festejó este domingo de forma anticipada y solo piensa en la Champions, la final de la Champions que estará disputando ante el Borussia de Dortmund el próximo 1 de junio. Ya empieza, entre otras cosas, a escucharse el ambiente, a calentarse un poco el ambiente de cara a ese partido con algunas voces legendarias del Real Madrid como las de Luis Figo. Los comentarios los estaremos compartiendo más adelante en Tiempo de Deportes con Giovanni García, que estará analizando esa final entre el Real Madrid y el Liverpool. Repito, el día 1 de junio. Y hay más para compartir a propósito de los deportes que estaremos comentando. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, recordemos que es chileno, pues tiene el sueño de dirigir a su selección Chile en un mundial. ¿Será el próximo? Ese es el gran interrogante. En todo caso, vamos a estar pendientes a ver si se le cumple el sueño a Manuel Pellegrini. Ha hecho las cosas bien, ahí está luchando con el Betis, a ver si lo mete en puestos europeos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Ya están por aquí nuestros invitados en estudios. Vamos a conocer un poco más acerca del sector empresarial. Vamos a hablar de emprendimiento, emprendimiento que traspasa fronteras. Y por otra parte, nos vamos a acercar a la actividad cultural latinoamericana en Barcelona, porque está en marcha ya un festival que recoge diversas manifestaciones culturales, cine, música, teatro. Vamos a conocer completamente qué incluye ese festival de carácter latino en Barcelona. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la ofensiva mediática entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación y periodistas que han replicado los hallazgos de dineros en su campaña. Y es que como Vicky Dávila, de la que se rumora cada vez con más fuerza su intención de hacer parte de la aspiración a la Casa de Nariño en 2026, con el que ha protagonizado fuertes choques a través de las redes sociales. Y es que según todos los medios de comunicación, parece que hizo una buena pregunta a Gustavo Petro y él inmediatamente hizo hincapié que están metidas partidas como el gasto después de elecciones o testigos. Y es que ya sabrá que el gasto total baja y que estaban muy lejos de superar el tope legal. Fue lo que afirmó el primer mandatario, sabiendo que precisamente dos magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, tienen las pruebas contundentes para decir que sí se superaron los topes, que Petro asegura que no fue así. Y es que tienen datos de más de 931 millones por un lado, 356 por otro, asumados a los 500 millones donados por la Federación Nacional de Educadores, FECODE, y los 1.249 millones de pesos que le habrían restado las facturas del transporte aéreo contratado para la campaña presidencial. Y en el tema político del día nos preguntamos, con tan tremenda contundencia de pruebas que tienen los magistrados, ¿Petro se atreve a negar que sí hubo dineros calientes en su campaña? Y también nos preguntamos, ¿por qué esa cantidad de ataques mediáticos que está haciendo contra los medios de comunicación y contra periodistas específicamente para tratar de tapar lo que él parece ser no quiere que salga a la luz pública? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, en la medida de lo posible, vamos a abordar este tema. También vamos a escuchar voces en el transcurso de esta semana sobre esta situación que está viviendo Colombia. El tema es crítico, lamentable, y amerita el análisis de gente que conozca del tema. Hay por ahí en marcha las intenciones de Gustavo Petro de una constituyente, a lo que se comprometió que no iba a hacer y lo escribió delante de todo el mundo, y ahora pues se ha empeñado en que va a sacar adelante una constituyente. Ya saben lo que hay detrás de esa constituyente, la relación, el mismo camino que inició Hugo Chávez, el mismo camino que ha venido mostrando Daniel Ortega en Nicaragua, y esto de verdad que asusta. No se sabe si Colombia ha tomado el mismo camino de esos países. El tema es muy polémico. Bien, el café mañanero, como siempre lo decimos, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Esto quiere decir que repasamos la actualidad de todos los países. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Amándote, ¿cómo lo voy a negar? Si se me puede notar en cada palabra que digo, cada beso suspiro, que alguna noche de olvido extravié por esos mundos buscándote. ¿Cómo lo voy a negar? No hay camino ni lugar que no haya recorrido yo en mi afán de seguir extrañándote. ¿Cómo se extraña el amor? Con lágrimas en la voz, en cada latido del cuerpo sigue mi mente nombrándote. Y pensar de dormir sin soñar, se multiplican las letras de tu nombre. Tú me quieres borrar de tu historia, yo me niego a partir. Tú me quieres olvidar, pero yo voy a seguir amándote. Me duelen las manos de tanto morderlas. Se inventan amándote. Rebusco las horas sacando la cuenta y solo me queda el vacío de vivir sin ti. Y yo sigo amándote. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo negar que estoy enamorado y quiero volver a empezar? Que por tus besos no me canso de esperar. Yo sigo amándote. ¿Cómo lo voy a con negar? Con lágrimas en la voz, con lástima de mí mismo, no hago más que recordar. Yo sigo amándote. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo he de negar que sigo amándote? Caminar sin ella sí, sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a eso. Estamos escuchando al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Y atención, seguidores de este gran artista, porque Western Union y Correos celebra el Día de las Madres. Y atención, hay posibilidades de ir en pareja a su concierto. Y lo más importante, gratis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de Correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Te quiero, mamá. Y es que esta promoción es válida hasta el 31 de mayo, con motivo del mes de las madres. Bueno, felicitaciones a todas las madres en este mes tan especial. Ahí está el detalle por parte de Western Union y Correos. Recuerda, enviando a través de Western Union desde las oficinas de Correos, participas en esas entradas dobles para los conciertos de Gilberto Santa Rosa. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una... Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Momento para el emprendimiento en el Café Mañanero, Mayerly. Hoy tenemos visita. Vamos a hablar de esas empresas que desde España miran al otro lado del Atlántico. Efectivamente, hoy queremos hablar de una empresa muy importante que tiene presencia en varios países de América Latina y que viene implementando una tecnología bien interesante, sobre todo para automatizar lo que son operaciones, reducir costos y desde luego, lo más importante, optimizar la productividad. Uno dice cómo se logra eso a través de la tecnología, cómo se logra eso y mediante... ¿Qué trabajo hay detrás de empresas como estas que logran, de alguna manera, lograr el éxito y posicionarse en el mercado? Pues hoy quiero saludar de manera especial a Pablo Trilles. Él es de la empresa tecnológica de origen valenciano, hay que aclararlo, es de origen valenciano y con presencia en muchos países, lo decía, de Latinoamérica. Se llama CEO de Aura Quantic. Así lo estoy pronunciando muy bien, ¿verdad? Aura Quantic. Aura Quantic. Es el CEO de Aura Quantic, el hombre que está detrás de esta gran empresa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. CEO de Aura Quantic. Bueno, bienvenido. Pablo, coméntenos la importancia de esta tecnología, cómo vienen logrando ustedes hacer presencia y sobre todo, ¿qué tipo de tecnología se está implementando en dicha empresa para ustedes hacer presencia en tantos países? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para empezar, mencionar que esta empresa la creó mi padre hace más de 20 años. Mi padre ya se retiró hace unos cuantos años y la estoy dirigiendo yo. Entonces, cuando se inició la empresa, la forma más natural para crecer en otros mercados era ir a países de América Latina, bueno, somos latinos en el fondo y hay... Sí, los españoles somos más latinos que nosotros, esa es la verdad. Sí, de latino, o sea que... No, pero culturalmente la forma de entendernos, los valores, pues nos acercamos mucho a todo el mundo latinoamericano, aunque cada país tiene su propia idiosincrasia. Y Europa nos cuesta un poquito más, más anglosajón, más... es diferente. Pero bueno, esta empresa, como digo, se inició hace más de 20 años y la idea era ayudar a empresas medianas y grandes a su camino en la transformación digital. O sea, que puedan transformarse, implementar